Catriel, ¿por qué no salió el programa de la semana pasada? ¿No se te ocurre una respuesta al respecto? No lo sé. Bueno, M. Punto estaba en el estudio de la radio en Buenos Aires, se había comido los cables, se comió medio bigote del gerente. Sí, sí. Bueno, la semana pasada el programa no salió porque se comió parte del cableado que faltaba. Madre y mía. Tuvieron que reemplazar cableados. La última noticia que tengo de M. Punto es que pudo huir a Canadá con un pasaporte falso. Lo cual me sorprende, porque que una vaca llamada M. Punto consiga un pasaporte falso en Buenos Aires es algo notorio, al menos ya para los efectos de este programa. Bueno, lo que no consiga M. Punto... Bueno, es una vaca muy, ¿cómo decir?, muy multitareas. Sí, sí. Por suerte no la tenemos acá en el estudio. Es bueno. Lo único que estoy contento porque, bueno, hoy hay mucha gente y seguramente la hubiera liado. Pero ahí Godofredo, detrás del vidrio, nuestro operador, me está haciendo la seña de que estamos listos para salir al aire. ¿Vamos? Venga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Fueguitos en la Caverna, transmitiendo desde la caverna el espacio que tan gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Y no dejaré pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de cafetera, la señora Elena García. Y yo voy a presentar al que está a los mandos, Godofredo, detrás de la pecera. Sí, nuestro operador técnico. Nuestro operador técnico. Y a mi lado, Catriel Fernández con su disfraz de pato sin plumas. Exactamente. Todavía no tengo presupuesto para comprarle más plumas a este disfraz. Eso es una indirecta, para que nos hagan donaciones. Para que, sí, los oyentes alguna vez pueden, no sé, 10 euros, un cachopo. Bueno, 100, ya. 100. Claro. Estamos abiertos a todo tipo de donaciones, por supuesto. Sí. Este es un programa muy caradura al respecto. Muy bien, y antes de continuar, tenemos un par de eventos para recordar oyentes, eventos amigos. En este caso, no nos han dado dinero para decir los eventos, porque son gente amiga. Eso es. A pesar de que a veces pedimos soborno o algún tipo de corrupción, en este caso no lo hay. Este viernes, viernes 25. Viernes 25, aquí en la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, se da el Dímelo en la Calle. Un micrófono abierto, que primero es la entrega de los premios que organiza la asociación de cuento corto en distintas categorías, niños, adolescentes, adultos, y luego se abre el micrófono, traen la tortilla, la empanada, la sidra, hay para un picoteo y se abre el micrófono. Por lo que tengo entendido, seguro va a haber mucha poesía y va a haber música. Y a lo mejor algún cuento. Y quizás algún cuento. Me han dicho que hay alguna lectora de cuentos que va a estar presente. Muy bien, y después tenemos... El miércoles día 30, en el mismo sitio, en la Asociación de Vecinos, Pilar Sánchez Vicente presenta su último libro con el que ganó el premio de novela histórica de la editorial Edasa, El Cantar del Norte. Muy promete, bien. Promete. Una amiga de la casa y esa presentación promete. Lástima que el programa anterior no salió, sino también íbamos a hablar de otra amiga de la casa, pero no llegamos. No llegamos. Muy bien, terminada esta serie de eventos amigos, vamos a la sección del programa en donde le cuenta a usted, Elena, todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo y mis peores pesadillas. El día que te cuente yo las mías, ya verás. Vamos a hacer algún día un especial al respecto. Sí. Bueno, hoy vamos a... no va a ser tan de depresión al principio. Bueno. Recordaremos hoy al artista argentino León Ferrari. Ah. León Ferrari nació en el año 1920 aproximadamente. Ahí por el año 1946 comenzó a hacer algunos dibujos, pinturas, pero nunca cursó formalmente ninguna carrera de Bellas Artes. Uh-huh. Sí, estudió ingeniería, que según me dicen se recibió en el año 47, y a partir de 1952 decidió irse de Buenos Aires a Italia con su familia, donde inició ahí sí su producción artística como escultor. Pero no un escultor común, sino que usaba distintas técnicas, mezclaba desde estuco hasta cerámica, hasta alambre. Empezó a ser un poco innovador. Vale recordar que más o menos por esa época, toda su carrera fue totalmente autodidacta. O sea, no tuvo demasiadas influencias de maestros, y él mismo ni siquiera se definía ni como pintor, ni como escultor, ni como performer, que era un poco una actitud de vanguardia en esos momentos, porque cada uno estaba más o menos encasillado. Pero bueno, empezó a ejercer su parte artística con propuestas de carácter muy político. Muy político. Entre ellas participó, en varias exposiciones. Una fue el homenaje al Che Guevara en 1967, que se hizo en Argentina. Tucumán Arde, que fue una especie de multiartística, porque Tucumán Arde hubo cine, hubo teatro, hubo escultura, pintura, poesía, música. Fue un evento muy grande. Esto fue el año 1968. Luego hicieron una exposición que se llamó Malvenido Rockefeller, con motivo de la visita de Rockefeller a Buenos Aires en el año 1969, y también en varias exposiciones grupales en donde los artistas mostraban sus primeras obras. Esto duró más o menos hasta el año 76, que fue cuando fue el golpe de Estado en Argentina. Antes de eso, León también integró el Foro por los Derechos Humanos y el Movimiento contra la Represión y la Tortura. Se tuvo que exiliar en Brasil cuando fue el golpe, y su hijo Ariel fue secuestrado y al día de hoy permanece desaparecido. Ese, el fuerte compromiso de León Ferrari con los derechos humanos, con eso, bueno, se marcó, ¿no? Bueno, le desaparecieron un hijo, no era para menos. En el exilio, se fue a Brasil, continuó con muchas propuestas muy innovadoras, porque empezó a mezclar distintos materiales y empezó puntualmente a tomar como tema, digamos, como tema contra el que protestaba, a las dictaduras y a la religión. Bueno, se llevaba muy mal con la religión. Y comenzó a hacer una relectura de algunos textos religiosos, y por ejemplo, cuando se describían los infiernos, se dio cuenta que se describían torturas. Caramba, y las dictaduras torturaban. Anda. Caramba. Y empezó a hacer una serie de trabajos. Entre ellos, que fue muy famoso de él, lo hizo en los años 60, pero por un poco de vergüenza no se lo permitieron exponer, que se llama La civilización occidental y cristiana, que es un avión de guerra estadounidense, como si estuviera cayendo en picada, que tiene un Cristo crucificado contra el avión. Que lo hizo de alguna manera como para decir que cada vez que uno de esos aviones bombardeaba, mataba gente, volvían a crucificar al Cristo. Sí. La iglesia no lo entendió y desde ese momento no se llevó para nada bien con León Ferrari. Cuando vuelve... Esto, lo de la civilización occidental y cristiana, fue en el año 65. Luego de la dictadura vuelve a Buenos Aires. Por el año 95 más o menos obtuvo la beca Guggenheim, que es una de las becas más importantes a nivel mundial del arte. Allá por el año 97 se le ocurrió hacer un rejunte de artistas plásticos y le mandaron una carta a un tal Juan Pablo II. Y la carta dice, mire, voy a leer una partecita porque es muy interesante. Ciudad del Vaticano, Juan Pablo II, de nuestra consideración. Se acerca el fin del milenio, se acerca posiblemente el apocalipsis y el juicio final. Sí, es cierto que son pocos los que se salvan, como advierte el Evangelio. Se acerca, para la mayor parte de la humanidad, el comienzo de un infierno inacabable. Para evitarlo, basta volver a la justicia que Dios Padre dictó en el Génesis. Si Él castigó la desobediencia de Eva, suprimiendo nuestra inmortalidad, no es justo que el Hijo nos las haya restituido tantos siglos después, prolongando padecimientos. Si una parte de la Trinidad dicta una sentencia cuya pena termina y se completa con la muerte, no puede otra parte abrir otra causa, agregar otra sentencia, resucitar el cadáver y aplicar un castigo adicional que se repite infinitas veces. El castigo ya cumplido por el pecador una vez muerto. La justicia del Hijo contradice y viola la del Padre. La existencia del paraíso no justifica la del infierno. La bondad de unos pocos salvados no les permitirá ser felices sabiendo eternamente que novias o hermanas o madres o amigos y también desconocidos y enemigos, prójimos que Jesús nos ordena amar y perdonar, sufren en las tierras de Satanás. Le solicitamos entonces volver al Pentateuco y tramitar la anulación del juicio final y de la inmortalidad. Los saludamos atentamente. Siabapay, club de impíos, herejes, apóstatas, blasfemos, ateos, paganos, agnósticos e infieles en formación. ¡Qué buena! Este tipo de humoradas se le ocurría mucho a Leoncito Ferrari. Bueno, después, en 2006, participa en una obra, en una exposición en Sao Paulo, lo invitan a la Bienal de Sao Paulo. En 2007, su obra más reconocida, que es La civilización occidental y cristiana, ganó el León de Oro en la 52ª Bienal de Venecia, que es el premio más importante del mundo en artes visuales, dicho sea de paso. En 2008 expone en el Museo de Arte Carrillo Gil de México. En 2009 en el MoMA hace una retrospectiva de su obra, que se presentó luego en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, aquí en España, en Madrid. Muy bien, vamos a recordar una cosita muy puntual en su carrera, que esto fue en el año 2004, con motivo de una retrospectiva de su obra. El problema es que él ya venía, tiene muchos textos escritos acerca de estas cosas del infierno y de cómo torturas. Entonces se le ocurrió en ese momento decir, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si los símbolos cristianos aparecieran sufriendo algún tipo de tortura. Entonces puso una sartén y unas estatuitas de algunos santos que no vamos a nombrar acá para no meternos en problemas con nadie. Luego puso una enorme jaula llena de pájaros y en el piso de la jaula puso otras tantas estatuitas. Figuraba esto. Muy bien. Aquí hace entonces su aparición el entonces arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, que después sé que lo ascendieron y le cambió el nombre. En lo que hacía. Pero en ese momento era arzobispo. Sí. Bueno, calificó la obra como una blasfemia que avergüenza nuestra ciudad, una burla contra las personas de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María, y exhortó a que se hiciera un acto de reparación y petición de perdón el próximo 7 de diciembre de 2004. Básicamente dijo, vayan a la exposición y exíjanle al artista que pida perdón. ¿Se entiende por dónde va, no? Sí, sí. Bueno, había un detalle más. Me acuerdo que contaron las veces que la exposición insultaba a las figuras religiosas. Por ejemplo, 51 insultos a Jesucristo, 24 a la Virgen María, 27 a los ángeles y santos, 3 directamente a Dios Padre y 7 al Papa. ¿Solo 3 al Papa? Sí, así parece. Esto en ese momento en Argentina era, bueno... Bergoglio no solo incitó a sus fieles a que fueran ahí, que de hecho fueron, rompieron algunas obras, después hubo un juicio que León Ferrari, con el dinero que le sacó en el juicio, lo donó a la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, viniendo de la iglesia no podía ser menos. Bueno, Bergoglio mismo fue hasta el banco y depositó lo que eran 170.000 pesos en ese momento, que eran casi 3.000 dólares, como caución que le permitió a la asociación Cristo Sacerdote judicializar la exposición para cerrarla. Bergoglio en ese momento hizo varias declaraciones, pero en una muy, muy recordable dijo, me apena que este evento sea realizado en un centro cultural que se sostiene con el dinero que el pueblo cristiano y personas de buena voluntad aportan con sus impuestos, olvidando que en Argentina la iglesia vive de los impuestos del Estado. O sea, no tiene ninguna otra financiación que el Estado. Que eso en su momento León Ferrari también lo dijo, se lo recordó. El tema es que el 17 de diciembre de 2004, una jueza de apellido Liberatori dice, ordena cerrar la exposición, la clausura. A León Ferrari le preguntaron en ese momento si le preocupaba la censura de sus obras, y él dijo, a diferencia de la práctica tradicional de los artistas que cuando le censuran una pieza retiran toda su obra, yo dejo el resto, porque me parece que la censura forma parte de la obra. En este caso, por ejemplo, era mejor el espectáculo de la gente afuera que lo que pasaba dentro. Hicieron una misa en la puerta, rezaban el rosario con carteles y figuras religiosas, me tiraron una granada de gas lacrimógeno y dice que con la reacción del público las obras se vuelven una verdadera intervención. Con lo cual León Ferrari era un artista, lo podemos ver a toda hora. Muy bien, la exposición terminó siendo reabierta el 4 de enero de 2005 por un juez llamado Cortí, que hizo un fallo memorable que se encuentra en internet, en donde explica bien los alcances del arte, cómo hay que entenderlo. Se ve que es un juez que ha leído mucho sobre el tema. Pero sucedió que, mientras tanto, el señor Jorge Bergoglio amenazó a todos los auspiciantes de la exposición, que se fueron retirando de a uno, y después de la cuarta amenaza de bomba que recibió el Centro Cultural, por un acuerdo entre León Ferrari y el Centro Cultural, decidieron cerrarla a fin de mes, a fin de aquel mayo de 2005, cuatro semanas antes de lo previsto. Qué mal. El Bergoglio ese me suena, me quiere sonar el nombre. De algún lado me suena, sí. De algo así. Sé que lo ascendieron y le cambiaron el nombre. Sí, no sé. No sé si Pancho, algo, no, pero no, no es importante ahora, ¿no? Pero está bueno recordar un poco cómo se comportaba. Y eso que no hablo de la megacausa ESMA, en donde a este también Bergoglio estaba vinculado con la desaparición de algunos de sus colaboradores. No vamos a entrar, como dicen aquí, no vamos a abrir ese melón. De León Ferrari, vamos a decir. Falleció en Buenos Aires el 25 de julio de 2013 a los 92 años, dejando tras de sí una obra que al día de hoy está en los principales museos de Argentina y del mundo. Muy bien, ¿a qué conclusión vamos a llegar? A ninguna. A ninguna, por supuesto. A ninguna. Pero es preferible hoy que no lleguemos. Sí, en esta semana, no. Dejemos que a la semana que viene, que capaz que decimos algo al respecto. Sí. Pero bueno, se nos ocurrió cómo ilustrar esta pequeña charla. León Ferrari discutía el infierno, y con un argumento que solía decir Borges, que el infierno era una desproporción, porque a ver, un hombre que vive 80 años tal vez suma 5 meses de mal comportamiento y por eso lo condenan a una eternidad. Es desproporcionado, ¿no? Sí. Y León Ferrari pensaba mucho en esta idea del cielo y el infierno. Justamente, Black Sabbath escribió un tema llamado Cielo e Infierno, Heaven and Hell, en donde seguramente lo escribieron pensando en León Ferrari. jueguitos en la caverna. Y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna, Elena. Y como habitantes de Gijón, hemos visto que últimamente en Gijón están pasando algunas cosas, sobre todo con el tema alquilar, ¿no? Uy, sí, sí, está viene, complicada la viene cosa. Complicada sí. La cosa, los precios aumentan mucho. Sí. Bueno, aparentemente hay personas que están trabajando al respecto. ¿Sí? Para intentar, podríamos decir, que algo de esto cambie, o al menos intentar un principio de cambio. Como de costumbre, vamos a dejar que se presenten nuestros invitados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Estamos con Pepo González, portavoz de la Sareb, del bloque en lucha de Río Piloña. Y Javier Linares, coordinador y portavoz en este momento de Sindicato de Inquilinas y Inquilinos de Asturias. Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Asturias. Contame un poco eso. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, esta idea nació de un proyecto de una gente que ya hace tiempo se hubiera movido, unos jóvenes en Oviedo, entre ellos está aquí uno de ellos, antes, que empezaron viendo las necesidades que había en buscar la solución al problema de la vivienda, donde hoy en día en Gijón y en Asturias era posible, y en Oviedo todavía más. Investigaron a través de también problemáticas que había con empresas que hubieran sido gestionadas por el Principado de Asturias y dadas a una empresa privada catalana, que era Bison Norte, durante 25 años, pues esas personas empezaron ahí a hacer un trabajo y al final se empezó a fundar un sindicato que hoy en día está ya en caminos de estar gestionado y escrito ya y registrado. Uh-huh. Cualquier sindicato generalmente son trabajadores que se juntan, que los, digamos, los agrupa una cierta profesión. Supongo que en el de inquilinos ya empiezan a aparecer distintos tipos de, digamos, de integrantes. ¿Cómo es formar algo de este tipo con eso, con una variedad con la que te tienes que te encuentras? La variedad se encuentra sobre todo en las personas que tienen un poder adquisitivo bajo, con el precio que hoy en día existe en el mercado, que es desorbitado. Te encuentras con personas que las encuentras ante un desahucio ya a las puertas de un verano, con hijos, familias ya de mujeres, que son las que precisamente ahora están padeciendo más la dificultad de acceso a la vivienda, y todo eso nos encamina a agruparnos con diferentes personas, aunque seamos de diferentes sectores, trabajadores, no trabajadores, estudiantes, lo que sea, estamos en el sindicato porque todo eso nos viene abarcado de una situación de alarmismo porque no hay vivienda. Y las situaciones se encuentran en la calle que todos los propietarios quieren terminar especulando con ese alquiler a través de una venta o a través de un alquiler vacacional, porque el turístico ya dependemos de los vecinos, porque por ley ya depende de los vecinos por tener un tercio más, pero hoy en día tenemos la terminación de contrato, no renovaciones, un por mayor bastante alto, con lo cual hay que luchar por ello y por ellas y por todos y todas. Legalmente o formalmente, como lo quieras llamar, ¿exactamente qué es lo que persigue la asociación? ¿Qué perseguimos la asociación? Sí. Bueno, pues perseguimos primero que los pisos que hay en Gijón, que son bastantes, por cierto, estamos podiendo hablar. Las cifras varían, pero vamos a poner 8.000 viviendas que puedan existir en Gijón cerradas, con lo cual esas viviendas se abrían, abriríamos el mercado a mucha gente que no dispone de pagar una cantidad de dinero, que es muy, muy alto, y teniendo unas viviendas cerradas. Aparte, las construcciones que se está haciendo para un poder adquisitivo alto, que nosotros no accedemos a ello, con lo cual hay que abrir viviendas y poner los alquileres a razón de lo que cobra cada persona. Hay que ir variando. Los ingresos de una persona tiene que ser el alquiler de su casa. No puede ser que tu ingreso sea el alquiler de tu casa y no tengas un tercio nada más que para comer. Hay que poner por variedad igual. Entonces es la dificultad que tenemos. Que nadie mira el poder adquisitivo de una persona que alquila o en estos momentos está de alquiler, no pueda renovar porque le suben un alquiler hasta 150 euros de 400, 550, de 500 a 650, a razón de cómo esté la zona. Entonces hay que ayudar a todas esas personas. Por ahí nace el sindicato y por ahí nace la necesidad. Y las dos manifestaciones que se hizo, se hicieron en apoyando y viendo que lo que se pide es la baja de los alquileres, que abran las viviendas que están cerradas, que las empresas públicas, como ya es el Ayuntamiento de Gijón, no siga especulando con suelo, que lo está haciendo, el Principado también, como en peritos, tienen al fin y al cabo ahí un suelo dado gratuitamente a Vintia para que lo gestione durante 75 años, pues eso no es un futuro para abrir viviendas en Gijón. En Gijón hay que abrir viviendas que están cerradas. Y existen, esos datos están registrados en el registro del Ayuntamiento de Gijón. Hace algunos programas atrás, justo en la columna de Cañete, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, nos daba el ejemplo de que, por ejemplo, la hostelería quiere que venga turismo para poder trabajar, pero no hay forma de que los que trabajan en hostelería puedan alquilar un piso, que esa es una de la primera carencia que se ve, ¿no? Una ciudad turística que no puede garantizar el acceso a la vivienda de los mismos que viven y trabajan en esa ciudad. Cuando comienzan ustedes con todo este tema, ¿con qué elementos se encontraron legales, cosas que actualmente impidan esto de alguna regulación de los precios o algún cambio de las viviendas estas que están ociosas? ¿Se encontraron con algún tipo de cambio? De legislación que impide el cambio? No existe ninguna legislación. El Ayuntamiento de Gijón totalmente está en desacuerdo en tener dos zonas tensionadas, que es Cima de Vía y La Arena, y se niega totalmente rotundo el Ayuntamiento de Gijón. Un Ayuntamiento de Gijón, precisamente gobernado por la derecha, no va a abrir un estudio de mercado para que la gente acceda a unas viviendas con los ingresos que disponen pues, todas las familias. Un camarero está sobre un salario mínimo interprofesional. Pues un camarero está sobre un ingreso mínimo interprofesional y necesitamos el turismo también para que venga, pero no la turismofobia, que es lo que lo estamos padeciendo. Uh-huh. Hace poco están encima Vía todavía diciendo a los playos que paren de venir tanto turista, los mismos de Cima Vía, y el Ayuntamiento de Gijón se niega totalmente. Uh-huh. Ya no es tensionar solo Cima Vía, es tensionar todo Gijón. Uh-huh. Porque ya todos los barrios, no hay ningún barrio ni barato ni ningún barrio caro. Miremos la zona oeste, la zona sur, la zona este, todo por igual, son viviendas de alquiler superior a 600 euros. No encontramos nada en el mercado a ese precio. Y hoy en día no aparece nada, ni social, ni libre mercado, ni libre mercado, ni social. Está claro que es una situación conflictiva, por unas partes y por otras. ¿Veis que desde el ayuntamiento se esté haciendo algo para intentar solucionarlo? ¿Desde el Ayuntamiento de Gijón? Sí, por ejemplo. Sí, desde el Ayuntamiento de Gijón, que es donde estamos y no estamos ahora mismo, pues no hay ninguna perspectiva. La perspectiva del gerente de Envisa, pues la última que tuvo fue de la convivencia con las personas en soledad. Pues compartir la vivienda a esa persona en soledad, eso ya es un poco más allá, irse más allá. Tiene un programa de Gijón se alquila, fue un fracaso, no de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores. Viviendas de emergencia no existen. Si hoy en día mañana hay una persona que tiene que salir de su casa por cardio, por cualquier motivo, va a un hotel, esa familia no va por una vivienda de emergencia. No hay. Prefiere mejor meterte en un hotel una semana, un mes, hasta que arreglen algo y luego ya veremos. Pero viviendas de emergencia realmente tienen que ser una catástrofe para que te abran alguna, pero no hay ninguna. Con lo cual el Ayuntamiento de Gijón no tiene ninguna iniciativa de abrir ninguna vivienda, todo lo contrario, privatizar todo el suelo de Gijón que pueda. Todo, y por eso tiene 6 parcelas dadas a una empresa, y las empresas que van a construir ahí van a llevar la gestión de todas las viviendas, menos un porcentaje que va a dar a Envisa, y Envisa las va a gestionar en alquiler, pero todo el resto va a ir en venta. Con lo cual también nadie está diciendo lo que se va a hacer con las 3 parcelas que hay donde la estación de intermodal, que es el Gijón al norte, el plan de vías, y también que van a tirar el puente, todo eso conlleva que ahí las viviendas tengan un valor superior y ahí no se va a alquilar nada, todo es venta. Y eso es también el plan llave. Pero al fin y al cabo no lo presentaron una sociedad digna, ¿no? Lo presentaron un club de regatas. Entonces, presentando un club de regatas, aquí se lo estamos presentando. Ya. Claro. Ya me están dando una pista. Bueno, dentro de esta constelación de problemas aparece un caso particular, ¿no? Que me gustaría que me lo cuentes vos, para tener un poco idea de cómo viene dándose la situación. Claro, nosotros tenemos en Gijón una situación especial en la que un fondo buitre participado al 51% por el Estado español, o sea, un fondo financiado por todos, quiere desahuciar un bloque entero de vecinos en un barrio de Contrueces. Esto es insostenible porque la misma ley prohíbe a la Sareb hacer esto. La Sareb, la sociedad que gestiona activos tóxicos procedentes de la reestructuración bancaria del 2008, tiene como compromisos legales hacer alquileres sociales. Alquileres sociales a gente en condiciones de vulnerabilidad, que es todo el bloque de vecinos. Uh-huh. Porque básicamente las condiciones de vulnerabilidad... O sea, todo el bloque está alquilando y los quieren desahuciar. Eso es. Completo, el bloque entero. ¿Cuántas familias son? Más o menos? Somos ahora mismo 14 unidades familiares. 14 viviendas con sus respectivas familias, 12, dos personas en una vivienda, tres en otra, dependiendo, 12 unidades familiares, que eso varía mucho. Y todas esas unidades familiares se van a ver desahuciadas si la Sareb no se compromete a hacer contratos. ¿Cómo comenzó esto? A ver, los alquileres, ¿quién los...? ¿A quién le pagaban, claro, el alquiler? ¿A una empresa? ¿A un consorcio? Sí. Una constructora realiza en el 2012 un edificio, lo construye y procede a hacer alquileres. La misma promotora hace los alquileres y la gente va entrando y pagando el alquiler a la constructora. ¿Qué pasa? Como la crisis de vivienda explota 2008-2012, esta empresa entra en quiebra y la Sareb, como es su objetivo fundacional, adquiere los activos tóxicos y entonces se hace cargo del edificio a través de sus gestoras y comercializadoras como Servihabitat, Hipoges y demás. Entonces la Sareb, al ser la nueva propietaria del edificio, busca especular con el inmueble para recuperar la inversión. ¿Qué pasa? Para recuperar la inversión tienes que echar a los vecinos. Entonces, inician un procedimiento legal en el que, mientras tanto, los vecinos ya no pueden pagar a la constructora porque ya no es la propietaria, así que pagan a Hacienda y al juzgado. Cuando ese proceso acaba, los vecinos quieren seguir pagando sus rentas mensuales, y envían burofaxes a la Sareb, a la propietaria del edificio, diciendo: ¿dónde podemos pagar? Porque la Sareb cerró las cuentas y no proporcionó otras para pagar, para sentar un precedente legal con el que justificar los desahucios. O sea que estamos en una tesitura en la que la Sareb no proporciona cuentas para pagar, no realiza contratos y sigue con esa intención de desahuciar a 14 familias. Y mientras tanto, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, ¿no existe alguna instancia en la justicia que los ayude? No hay nada. No buscamos el apoyo legal porque el apoyo legal está aliado con la Sareb. Los poderes se juntan y se protegen entre sí. Lo que buscamos es apoyo social y apoyo mediático. La lucha está en la calle, como podemos ver, y el sindicalismo se está haciendo en la calle, y es la única manera en la que estamos consiguiendo avances. Reuniones con políticos, reuniones en la consejería, compromisos públicos con la Sareb y demás. O sea, el punto de vista legal, como se nos dijo desde todas partes, está perdido. Pero nosotros no queremos movernos por ahí. Buscamos la batalla social y mediática, que es la que podemos ganar porque somos muchos más. Bien, al comenzar con todo esto, hace dos semanas hubo una manifestación que vi que, bueno, bastante numerosa. ¿Cómo es organizar la lucha para este tipo de cosas? Para organizar una manifestación, lo principalmente estar implicado, y luego el trabajar lo hicimos entre todos y todas, todas y todos, que fueron los compañeros, pues hacer puerta a puerta lo hicimos, el poner las pancartas, el poner los carteles, tenemos carteles, tuvimos también en las redes sociales. Había también organizaciones que nos fueron apoyando, 14 en total, con lo cual esas 14 organizaciones que los apoyaron, pues también compraron más fuerza. Pero en sí, todo fue un trabajo en general. Cada uno llevó una función. Otros nos llevaron las redes, otros llevamos el trabajo de calle, otros llevaron el trabajo de... Todo fue un conjunto, un trabajo para que llegara el día de la manifestación, y el día 5 de abril, y lo pudiéramos aumentar a la que fue el 19 de diciembre. Con lo cual mejoró. Pero es un trabajo en común, ¿no? Eso lleva su tiempo. Sí, también tengamos en cuenta que se enfrentan a, digamos, a intereses bastante difíciles, porque por un lado están, sí, la especulación inmobiliaria, pero también vamos al caso más bajo, alquilar una habitación. Los que prefieren alquilar habitaciones en vez del piso completo para sacar más dinero, que también no creo que quieran dejar de lado el privilegio de, digamos, de especular con una vivienda. Y cuando uno ve que enfrente tiene a un, como decía Galeano, cuando tiene un enemigo poderoso, uno un poco se vuelve más poderoso, así. ¿Cómo ven las instancias que van a seguir en esta lucha? Bueno, pues viendo lo que acaba de decir, que principalmente un dato muy importante, el tema habitacional en Gijón existe, bueno, brutalmente. De un piso puedes sacar un porcentaje de unos 1.500 euros, poniéndolo por habitaciones. Si llega el verano todavía lo puedes subir. La solución para todo esto, vuelvo a repetir, que se impliquen los ayuntamientos, en este caso de Gijón, en dar cabida y voz al ayuntamiento para que por lo menos sean actores en la calle, pero es que no dan pie a darnos una facilidad en ningún campo. Lo que encontramos es lo que acabo de decir, cada vez más personas viviendo en habitaciones porque tienen que dividirse hasta unidades familiares. El marido por un lado y la madre por otro lado, si tiene hijos. Es un muy complicado. Es una situación que hay que estar presente ahí y verlo y escuchar a las personas, que es lo principalmente para entender a todo el mundo y escucharlo. Si no escuchamos la situación de las personas y por lo menos la transmites un poco a ti mismo, nunca sabrás lo que tienes enfrente, que hay una bestia, que es la especulación urbanística. Es una bestia y está cada día más alimentada por el capitalismo. Y cada vez más capital y más capital y más construcción. La bestia cada vez está más alimentada. Y la especulación no podemos pararla porque el Principado de Asturias, aquí en Perito, se ha puesto el suelo, que es de todos los asturianos, va a construir 250 viviendas, lo va a hacer una empresa privada que se llama Vintia, que 8 millones los da, los fondos, 8,8 de 44 millones en su totalidad, 8,8 los da los fondos de recuperación europeos y los 34 los pone Avantia. Con eso lleva una gestión de 375 años, los 25 pisos a menores de 35 años, sobre un precio que ellos, según Zapico, es razonable, entre 410 y el mayor sería 669 euros, pero el menor serían 410. Y luego llevarían también las 400 plazas de garaje, los trasteros, y si llevan el gas como pasa en AVN, también se lo pueden llevar. O sea, llevan la gestión durante 75 años de un suelo público y de unas viviendas que corresponden a ser gestionadas por un parque público de viviendas y no por una empresa público-privada, no, privado, es privada. Lo único que se concierta con el ayuntamiento, con el Principado de Asturias. Sí. Pero Zapico dio el suelo regalado a una empresa. Nos estás presentando, vamos, una bestia, como dices tú, contra la que hay que luchar. ¿Cómo está recibiendo la gente la labor que vosotros hacéis? Pues cada día, no lo sé, cada día nos llegan más casos nuevos. Entonces, al llegar casos nuevos, pues, de situaciones de personas que están de repente diciéndote que no le renuevan, otros que ya me llegó la carta de preaviso, nos están llegando casos y nos están llegando porque nos están viendo que estamos haciendo ruido. Si no haces ruido en la calle, si no sales a la calle a soltar al cascabel, nadie se va a enterar de que realmente hay un sindicato, hay alguien que nos podemos ayudar. Bueno, finalmente, si alguien escucha esto y quiere tener información, quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿a dónde lo podemos enviar? Por ejemplo, las redes sociales. La presencia en redes es la mejor manera de comunicarse directamente con el sindicato. Inquilinas Tour. Inquilinas Tour. Eso es. En Facebook, por ejemplo. Sindicato Inquilinas e Inquilinos de Asturias. Sí. Y el correo electrónico inquilinastour@gmail.com también. Muy bien. Bueno, no nos queda más entonces que agradecerle mucho por acompañarnos y por dejarlos acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Pueden mirarnos mal. Tal vez no les caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Se me hace raro. Ya lo siento, pero no lo entiendo. Venimos de donde venimos, aunque cada vez menos se acuerden. Y a los que nos empeñamos en tratar de no olvidar, nos tachan de revanchistas, de tener siempre en la boca la guerra de los abuelos, de no querer olvidar lo que hizo tanto daño. No solo se han empeñado en olvidar el pasado, en ocultar con mentiras las heridas que aún perviven en una generación rota, a la que le fue robada no solo la libertad, sino también el futuro. Generación que fallece sin enterrar a sus muertos. Quieren además que creamos que aquella fue una gran época. Los que loan esos tiempos, los de la una grande y libre, los del plus ultra y el águila, rara vez los han vivido o fueron los ganadores, si los hay en una guerra, o muy poquito han leído de lo que en ellos pasaba. También son los que se niegan a llamarlo dictadura, tampoco golpe de Estado. Nos han maquillado tiempo lo que fue una tiranía, que se nos han olvidado tantos años de tortura, tanto miedo a alzar la voz, tantos años de presidio, tantos de garrote vil por la libertad pedir. Ahora vemos los árboles que crecen en las cunetas, pero no vemos la sangre que los riegan bajo ellas, sangre de cuerpos perdidos que esperan, en hojas verdes, ser por fin reconocidos, entregados a los suyos para que sean las flores los que sus tumbas decoren. Pero lo peor del tiempo es que el tiempo transcurrido no ha conseguido borrar costumbres que se han quedado ancladas entre nosotros y que creemos normales a fuerza de repetirlas, a fuerza de contemplarlas, a fuerza de permitirlas. Se me sigue haciendo raro ver curas en los desfiles que realizan los soldados, bendiciendo hombres y armas hechos para quitar vidas, sotanas entre uniformes y sopos junto a fusiles. ¿Mata menos una bala mojada en agua bendita? Aún se me hace más raro soldados en procesiones, armados hasta los dientes, sujetando el estandarte de una religión que dice considerarse pro vida, aunque viva, y lo hace muy bien, por cierto, de nuestro miedo a la muerte. Religiosos y soldados compitiendo entre ellos a ver quién puede llevar más medallas en el pecho. Unos de santos, de vírgenes, de dioses crucificados, de oro y plata, por supuesto. Lo del voto de pobreza es tan solo una ñagaza para engañar al creyente. Los otros llevan medallas que premian actos heroicos. No dudo su valentía. Tampoco que lo merezcan, pero algunos llevan tantas que serían Superman si vivieran en metrópoli. Religiosos y soldados, tantas veces de la mano, cuando no es la Guerra Santa para imponer sus creencias, evangelizando infieles, conversiones a balazos, es usar la religión para limpiar sus conciencias. Una simbiosis perfecta, beneficiándose ambos y perdiendo los de siempre. Resultan extraña mezcla de religiosos y soldados. Lo que deberían ser dos polos que se repelen, aceite y agua insolubles, son solamente compinches con los mismos intereses. Ambos basan su poder en el poder de tu miedo. Uno te amenaza armado con arrancarte la vida, mientras que el otro lo hace con lo que te espera luego. Bueno, comenzamos con una leve idea, aquí el público se nos emociona. Ya, vaya. Comenzamos una leve idea de por dónde va a ir esta entrevista, ¿no? Sí, creo que tenemos sí, por un sí. lado poesía, por el otro lado una posición bien clara. Sí. Muy bien, vamos a dejar que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Soy Vicente Cora. Uh-huh. Y por lo que veo se dedica a la poesía. Lo intento. ¿Y se acuerda de cómo fue que le picó ese bichito llamado poesía? Pues me acuerdo porque fue hace relativamente poco tiempo. A ver, cuénteme. Sí, yo tuve una larga carrera profesional en la banca y de repente me encontré felizmente prejubilado y con mucho tiempo libre. Eso, también con una situación personal complicada, una separación, bueno, un divorcio. De repente digo, tiempo libre y algo que decir, aunque solo sea para mí. Entonces, en vez de ir al psicólogo, decidí empezar a escribir. Uh-huh. Y un poco de una manera casi terapéutica. Generalmente cuando alguien empieza a escribir es porque antes ha leído algo. ¿Hubo algún autor que te haya marcado un poco la senda? Es decir, más o menos es por aquí. Lo cierto es que me gusta la poesía social. Entonces, bueno, claro, creo que todos tenemos en la cabeza a Miguel Hernández, a gente que sabe decir lo mal que lo ha pasado. Me parece que es algo importante cuando escribes poesía, más temática social que eso que yo por lo menos pretendo escribir. Cuando escribo de amor me pongo bastante ñoño y me gusta más. Como empezaste hace poco, lo tendrás muy reciente. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo arrancas un poema? ¿De dónde partes? ¿Tienes una idea? ¿Tienes una visión? ¿Una sensación? Lo cierto es que llevo poco tiempo escribiendo, pero sí he notado una evolución en ese aspecto. Yo mis primeros poemas eran prácticamente disparos de frases. O sea, es muy fácil expresar un sentimiento con una frase. O una explosión de rabia, de dolor, incluso de amor. Si esas frases las pones una debajo de otra, más o menos acabas teniendo un poema. Otra cosa es que, bueno, que seas más estándar, busques más rimas, o busques menos rimas, o busques otro tipo. Pero bueno, ahora mismo con la poesía libre todo es mucho más fácil. Ahora escribo a base de... me hace falta algo. Puede ser una frase de una conversación, puede ser una letra de una canción, puede ser incluso un verso de otro poema. Y a partir de ahí suele surgir algo, que muchas veces esa primera frase ni siquiera aparece en el poema, simplemente es un disparadero, un detonador que hace que todo más o menos fluya. Luego, una vez que tienes escrito, hay mucho trabajo de volver y volver y volver. Eso te iba a preguntar, si corriges mucho o por impulso lo dejas y ya está. Soy muy maniático. Yo tengo publicado un libro y me gusta publicar en redes sociales. Entonces, he vuelto a republicar lo que ya había salido del libro en principio y tengo un problema. Es que leo lo que escribí hace unos años y digo, joder, ¿cómo pudiste escribir esto? Y me han dicho mil veces, no lo toques porque el que escribió eso eras tú en aquel momento. Sí. Pero no puedo evitarlo y acabo siempre incluso cambiando mucho el poema, aunque sé que no debería hacerlo. Eso es bueno, es que hay evolución, eso es bueno. Sí, pero también es un poco renunciar a lo que fuiste en el momento en que escribiste el primero. Tienes que saber cuándo parar. Claro, tienes que... porque si no es que es una espiral, un círculo vicioso. Estás en estos momentos a punto de presentar un libro, si no me equivoco, ¿no? Sí. En mi primer libro era sobre todo poesía y tenía al final unos cuentos, como 15 o 20 cuentos que... Entonces cuando publiqué este, dije, no seré capaz de hacer algo más largo que un cuento. Bueno, a partir de una idea que tuve, pues surgió un relato largo sobre 90 páginas. Se lo di a leer a algún amigo y me dijeron, bueno, que tiene buena pinta. Lo fui trabajándolo más y era, bueno, es una novela corta, una novela policíaca, que se llama Conexión, y que espero que... Estoy trabajando con un arquetipo editorial, que es una editorial de aquí de Avilés. Se presenta ahora dentro de poco, ¿no? Está en imprenta. Está en imprenta, falta poco. En cualquier momento comunicaré la presentación del libro. Cuando decías que te releías eso antiguo y por ahí encontrabas algún verso que no te gustaba, pero cuando uno se lee, a veces encuentra cosas de uno mismo que no se dio cuenta que estaban ahí. ¿En tu caso te pasó de encontrarte, de sorprenderte a vos mismo? Lo cierto es que sí, y a veces agradablemente. Porque, joder, todos tenemos... pecamos igual desde si era modestia a veces. Y a veces sí me ha pasado decir, hostia, esto sí era bueno, o esto sí me gusta, incluso leyéndolo ahora. No suele pasar, ¿eh? Pero cuando pasa, se agradece mucho. ¿Y te acordás algún verso de esos que te haya sorprendido vos mismo, gratamente? No. Por ejemplo, participo en los slam y sí he cogido poemas más cortos, porque el slam debería ir con poemas más o menos largos, de dos minutos y poco. Y tengo uno que me gusta mucho, y es el principio de un poema más largo. Intento meter algo de humor a las cosas. Entonces, si os queréis, os doy el principio del poema este, para que veáis lo que intento deciros. Pero me cuesta mucho reconocerme en lo que no me gusta. Porque al final estás ahí. Entonces, mira, el primer verso, mira. El poema se llama Donando el cuerpo a la ciencia. No entra en mis planes morirme. Pienso vivir para siempre. ni me atrae ni me interesa el conocer a la Parca, ni ir al cielo o al infierno, mucho menos al Valhalla, ni tan siquiera al Jannat, por muchas uries que haya. Así que hoy quiero decirlo. Espero que quede claro aquí mi palabra empeño. Sabed que si morir muero, tened claro que si pasa, será lo último que haga. Muy bueno. Con esto que nos cuentas de los descubrimientos y las cosas así que... ¿aprendes algo sobre ti mismo escribiendo y releyendo lo que escribiste? Es que no estoy seguro si quiero aprender cosas de mí mismo o quiero sorprenderme. Porque, bueno, soy una persona ya con unos cuantos años y creo que me conozco. El escribir se me ha ayudado a certificar ciertas cosas que yo tenía más o menos claras. Algunas cosas dices, qué bueno, soy como pensaba. Otras veces dices, me falta mucho para llegar a donde quiero llegar, porque eso sí lo sé. Sí sé dónde quiero llegar, o dónde pretendo llegar. ¿Hay alguna cosa, alguna instancia, algún lugar al que hayas llegado gracias a la poesía y que no te esperabas llegar? Yo cuando empecé a compartir mi poesía, empecé en redes sociales, y para mí fue un descubrimiento el primer micro abierto que fui. El poder compartir tu poesía con alguien que te está escuchando y que te está mirando. Y esa comunión que se consigue, pues por lo menos en Asturias, en los que suelo ir, hay bastante respeto a la gente que recita. Y sí, a sentirme a gusto compartiendo. Me ha costado, ¿eh? Yo al principio era un manojo de nervios. Veo vídeos de... ¿El primer día que recitaste cómo fue? A ver. Horrible. O sea, era un tembleque, no me salían las palabras. Recitaba súper rápido, no se me entendía. Una vez que vas disfrutando de ese compartir, lo cierto es que es una experiencia muy, muy agradable. Y sí me gusta compartirla, tanto en el slam como en los micros abiertos. Pero por el hecho de... cuando alguien lee lo que escribes, nunca estás presente. Mientras que cuando recitas, si estás presente y estás viendo la reacción de la gente y poder mirar a alguien en los ojos, que es algo que también he aprendido con el tiempo, recitar y mirar a la gente que te mira. Y a veces se consiguen, bueno, es muy agradable, desde luego. Me contaste que participas en slams, con lo cual al recitar tus poemas quizás le agregás algo de trabajo teatral de la voz o de algo postural quizás. Yo tengo un problema, que es que yo hablo muy deprisa. He intentado corregirme, he estado yendo un par de años a clases de teatro, más que nada pensando que me ayudarían a trabajar el tema de técnica vocal. He aprendido otras herramientas y todo me ha ayudado. Y luego es la práctica. Yo, por ejemplo, veo gente que recita en los micros abiertos, en el slam, que yo me quedo pasmado, porque muchas veces es importante lo que dicen, pero la forma en que lo dices a veces es mucho más importante. Uh-huh. Hay gente que transmite muchísimo diciéndote nada, y gente que te dice mucho, pero que no te llega porque no sabe, o no sabemos transmitir esa emoción. Uh-huh. Es una pena, porque me parece que todos deberíamos ser capaces de transmitir lo que escribimos. Vicente, si alguien escucha esto y quiere saber algo de ti o leerte, ¿tienes algún espacio electrónico o dónde se consiguen tus libros? Yo publico en redes sociales, bueno, tengo un canal de YouTube, en Instagram y en Facebook. Justamente, ahí, para ese lado iba, sí. Porque también haces algunas cosas de poesía mezclada un poco con música. Sí, por algunas experimentaciones, ¿no? Sí. Tengo algún videopoema, tengo alguna cosita por ahí puesta. Si buscas Vicente Cora Alcaraz, me encontráis fijo en cualquier red social, y yo encantado de... ¿Y cómo fue meterte un poco en esa mezcla, en esa experimentación? Pues porque tenía tiempo libre, que eso es muy importante. Eso ante todo importa. y me parecía que quedaba escaso compartir solamente mi voz, aparte porque no me gusta. Entonces me parecía que poniéndole imágenes, poniéndole música, ayudaba a que la gente me escuchara con más atención. Que al final es lo que queremos todos, que nos escuchen. ¿Una forma de comunicarse a través de la poesía? Sí, sí, sí. Todos pensamos que tenemos cosas que decir. Algunos nos equivocaremos y otros no, pero bueno, todos deberíamos poder hacerlo. Uh-huh. Y esperar siempre que haya alguien al otro lado del canal queriendo escuchar. Con que haya una persona, ya es más que suficiente. Muy bien, Vicente Coralcaraz, no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. A vosotros, muchas gracias. Otro programa de lujo, ¿no? Sí, vamos potentazo hoy. Vamos, programa tras programa nos venimos superando constantemente. Ya, no sé vamos a llegar a un momento en que nos van a contratar de alguna radio seria. No lo sé, nos van hasta pagar. Hasta wow. Quizás nos paguen, imagínense. Quizás sería la leche. Imagínense, si alguien desea escuchar este o algún programa anterior, ¿a dónde debería dirigirse? Al blog fueguitosenlacaverna.wordpress.com y si no, en Facebook. Y si nos quieren, escribir, mandándonos un mensaje, un saludo, un insulto. Al Facebook. Y si desean donarnos un par de miles de euros. A mi cuenta. ¿Otra vez a tu cuenta? Sí, a mi cuenta. No, dejate de joder, ya te dije que a tu cuenta no tenía sí, que pasar. Sí, que yo soy más serio con el dinero. Pará, sí, mira quién viene ahí con la escoba echando. No fastidies, otra vez. No.